De antemano, si me ven, si me sienten muy enojada durante la columna es porque lo estoy, porque la verdad que este tema nos tiene bastante molestas y molestos hace ya un mes largo. En la realidad es que esto viene un poquito antes de la denuncia a la cátedra sobre Azerbaiyán. Recuerden que el año pasado hablamos bastante de este conflicto, que era un conflicto entre una región autónoma que pertenece a la comunidad, al Estado armenio, pero que tiene una funcionalidad de autonomía, porque, bueno, porque por la forma en la que está estructurado ese pueblo, pueden vivir dentro del territorio armenio. De autopercibirse de la comunidad armenia, pero también ser un territorio autónomo, como sucede en diferentes territorios y regiones, por ejemplo, del Estado español. Y que el año pasado estuvimos hablando un poco de lo que fue el último conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, y qué rol cumplió específicamente el Estado turco, ¿no? En atacar a los armenios. Recordemos que el Estado turco es el responsable del genocidio armenio, ¿no? Entonces hay un montón de simbologías por detrás que son realmente dolorosas y nefastas también, ¿no? Pero antes de eso, de hecho solo unas 48 horas antes, se presentó una denuncia también contra otra cátedra de la Universidad de La Plata, y en realidad originariamente el tema sale de ahí y a los 2 días surge esta denuncia, ¿no? Entonces, como para poner un poquito en contexto, voy a arrancar diciendo que todas esas veces que yo digo que lo que pasa muy lejos, en realidad no pasa tan lejos, y esta es una de las pruebas, ¿no? De esto que está pasando. Como sucedió hace unos años atrás durante el gobierno de Macri, con ese nefasto informe del Ministerio de Seguridad contra las RAM, que involucraba de repente a un montón de pueblos en lucha, como el pueblo kurdo, como sucedió con toda la estigmatización que hicieron de diferentes organizaciones anarquistas, acusándolas de terroristas, así como en ese momento el Estado cumplió ese rol, ¿no? De tener estos señalamientos y estas maneras de criminalizar y de enmarcar determinadas cosas. Hoy nos encontramos con que dos cátedras de la Universidad Nacional de La Plata, recordemos que la Universidad Nacional de La Plata, que se ubica en la provincia de Buenos Aires, es una universidad pública. Que en general, y esto es hasta contradictorio, ¿no? En general ha tenido muy buena predisposición a la hora de organizar actividades, seminarios, charlas y demás, tanto con la lucha del pueblo kurdo como con la lucha del pueblo armenio, ¿no? Digo, es como esto de, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasó en el medio? Entonces, hace un mes atrás, aproximadamente, quizás un poquito más, nos llegan diferentes informaciones de una cátedra que anunciaba un informe. Esta cátedra se llama, es como un poquito largo el relato porque es interesante desde qué lugar está trabajado, ¿no? Hay una cátedra dentro de la Universidad Nacional de La Plata que tiene un observatorio que se llama Observatorio Universitario de Terrorismo, que funciona hace ya varios años. Y en esa funcionalidad, si se quiere, entre muchos otros temas que han tratado, en el último tiempo empezaron a mover por las redes sociales, principalmente vía Twitter, que iban a presentar una investigación, yo me permito decir investigación con un montón de comillas alrededor, con el nombre PKK en Europa, pasado, presente y futuro, la palabra futuro entre signos de pregunta. El PKK, recordemos que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, prácticamente la organización que le da más cuerpo a la lucha del pueblo kurdo desde finales de los años 70, que hoy por hoy sigue llevando adelante su lucha desde las montañas del Kurdistán, en la región sobre todo de Turquía. Bueno, hemos hablado muchas veces y mencionado muchas veces al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Esta suerte de investigación, si se quiere, termina finalmente siendo pública. Y ahí empiezan a darse un montón de maneras de señalar a la organización como una organización terrorista, ponerla a la altura de Al Qaeda y el Estado Islámico. Digamos, estamos hablando de una organización que lucha por la autodeterminación de su pueblo, la liberación de la mujer. el confederalismo democrático, la multiplicidad y la diversidad étnica en los territorios, puesta al mismo nivel. De hecho, algunos reflejos del informe y de la presentación previa del informe lo ponen en términos de igualdad de condiciones con el Estado Islámico y Al-Qaeda, que claramente no están representando a un pueblo que está luchando por su libertad y su autodeterminación. Ya eso, digamos, es anular o invisibilizar la lucha de un pueblo, la representatividad de un pueblo, digo, ¿no? Porque no por nada han subsistido hasta el día de hoy y tienen la presencia que tienen en diferentes regiones, pero también donde el Partido de los Trabajadores del Kurdistán forma parte de otras estructuras que están conformadas por muchísimas organizaciones, sindicatos, partidos, colectivas y demás, que representan a la diversidad de sectores que dentro del pueblo kurdo coexisten. Entonces, también hay como una suerte de generalización de que el pueblo kurdo es el PKK, con todo un lenguaje y una manera de trabajar o de tratar el tema muy en la misma línea en la que se expresa constantemente Turquía. Entonces ya esto como que a uno le da un poco de, bueno, ¿cómo? Qué fuerte que habiendo tanta información en español que les demuestra lo contrario, desde no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, esta investigación esté basada prácticamente en un copiar y pegar a la manera en la que los medios hegemónicos turcos, alineados con el Estado, hablan de las organizaciones, de la organización particularmente del PKK. Entonces, eso ya fue un llamado de atención muy fuerte, sobre todo porque venía desde una universidad nacional, pública, insisto, que muchas veces ha abierto la puerta a realizar actividades. Este Observatorio Universitario de Terrorismo pertenece a un instituto que tiene, creo que 10 años de existencia, que pertenece a la universidad, que se llama Instituto de Relaciones Internacionales, y presenta un informe sin manejo de fuentes prácticamente, o sea, y abiertamente hace acusaciones de, abierta y literalmente, voy a leer pasajes textuales de esa investigación, que presentan al PKK como una organización terrorista que ha intimidado y eliminado cualquier otra entidad política que no comparta sus propuestas y que para obtener dinero y financiamiento comete una serie de acciones ilícitas que la califican como una auténtica economía criminal basada en el secuestro de turistas extranjeros, ataques a oficinas diplomáticas y ONG turcas en Europa y ataques suicidas. Entre muchas otras cosas. Yo leo esto porque, digamos, los y las que manejamos un poquito el tema de lo que implica el pueblo kurdo, sabemos que esto es una falacia extrema y que no hace falta, digamos, hacer una investigación tan extensa ni viajar al otro lado del mundo para saber que, tío, si vamos al proyecto político que llevan adelante en Rojava, donde justamente lo que se hace es trabajar en comunidad con las diferencias, con las diversidades étnicas, si vamos a la propuesta del Partido Democrático de los Pueblos en Turquía, que justamente lo que hace es unificar bajo el partido a las diferentes minorías, tanto étnicas como políticas como religiosas, para que tengan representación en el Parlamento. También tener en cuenta que cuando han habido algunos inmolaciones, que no es lo mismo que un ataque suicida, sino inmolaciones en función de reclamos específicos, es el PKK quien ha salido a decir que no, y también el mismo líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, que no es eso lo que no es esa la salida, que la salida es la resistencia, la organización y la lucha, pero no inmolarnos o llevar adelante este tipo de ataques. Hace una denuncia explícita de secuestro de turistas extranjeros, ataques de oficinas y ONG sin sostener esa investigación con ningún tipo de fuente o investigación o juicio en curso que dé cuenta de esto. Y bueno, ya creo que cae en un montón de caracterizaciones muy de manual, digamos, pero es interesante también mencionar que si uno lee la totalidad del informe puede ver cómo en muchos pasajes dicen abiertamente que Turquía masacra a los kurdos, que los encarcela, que los reprime, que no les permite tener representación parlamentaria, que los ha masacrado desde los últimos 40 años. Entonces es como muy fuerte el nivel de mensaje que transmiten, porque aún planteando que Turquía le hace esto al pueblo kurdo, en ningún momento ponen sobre la mesa, por ejemplo, el derecho a un pueblo a defenderse de un Estado que lo masacra, que lo encarcela, que lo asesina, que lo tortura, y todas esas prácticas las enumera el informe como si fueran solamente un dato duro contra, bueno, y que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, como no lo dice, pero en definitiva lo que dice es, bueno, en función de esto el partido se organiza y empieza a cometer todos estos actos terroristas y bueno, esto, ¿no? Por ejemplo, lo de economía criminal y demás. Entonces es muy fuerte también como libremente, abiertamente habla del terrorismo del Estado turco hacia el pueblo kurdo, pero a su vez no pone, digamos, en tensión que hay un pueblo que se organizó y se defiende, porque el derecho internacional así lo permite, frente a la masacre de un Estado que comete constantemente actos terroristas, digo, porque, a ver, un Estado de terror donde te torturan, te masacran, te asesinan, te encarcelan por la manera de pensar. Entonces, la verdad que es muy preocupante que una cátedra de la universidad esté llevando adelante un informe, digo, con el título de la universidad, con todo el respaldo que te da una universidad pública y nacional en la Argentina, un informe de estas características, por lo cual el Congreso Nacional de Kurdistán le envía una carta a la universidad pidiéndole explicaciones y también al mismo observatorio. El día viernes se envía la carta y el lunes se envía por correo, digo, se envía físicamente, ¿no? Digo, desde el Congreso que está en Bélgica. Y el día sábado sale justamente la denuncia sobre otra cátedra, también que tiene la misma cantidad de tiempo de existencia que el Instituto de Relaciones Internacionales. Y ahí es donde nos noticiamos con esta denuncia que realiza el Consejo Nacional Armenio en Sudamérica contra la Cátedra de Estudios de Azerbaiyán, que difunde un mapa donde directamente la región de Artaj, que es esta región autónoma que constantemente está en tensión, pero que para el derecho internacional es parte de Armenia, donde en el mapa, y de hecho lo publica así en redes sociales, incluye a esta región como si fuera de Azerbaiyán, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos una cátedra de la Universidad Nacional de La Plata, en 48 horas de diferencia, que se alinea al discurso de Azerbaiyán, que a su vez es el discurso de Turquía, que también, digamos, tiene su responsabilidad de manera tercerizada, pero en definitiva, contra el pueblo armenio, que se enoja con los estados europeos que promulgan digamos, poner que el Estado armenio, que el pueblo armenio que lo que sucedió a principios del siglo pasado fue un genocidio, que Turquía fue responsable, digo, es también otro pueblo que se lleva su parte en criminalización en términos de lo que es el Estado turco. La verdad que esto es muy preocupante. Entonces, cuando hablamos de las distancias, de lo que pasa allá y de lo que pasa acá, que de repente una casa de estudios, una universidad del prestigio que tiene la Universidad Nacional de La Plata, en dos de sus cátedras, que no dependen del mismo instituto, estén reproduciendo a modo de lobby el discurso de un Estado terrorista como el Estado turco, deja un mar de preguntas, ¿no? Un poco hablando de lo que venimos indirectamente mencionando en columnas previas, de qué implica hablar de determinadas maneras, qué implica señalar de determinadas maneras en un contexto como el actual de mucha ebullición en Latinoamérica, donde a determinados estados le va a empezar a quedar cómoda la señalización de las organizaciones o los movimientos que resisten a señalarlos como grupos terroristas. Entonces, esto es de mínima alarmante, Es alarmante. de máxima Es una universidad pública, se entiende que una cosa es la diversidad de información, pero esto ya pasa por la diversidad de voces, de información o de ideologías, porque ni siquiera hay un sustento teórico para la denuncia y el señalamiento, porque en definitiva no lo hay, digamos. De hecho, si nos vamos a lo fino, por ejemplo, Turquía pone al PKK como una organización terrorista, obliga a la Unión Europea a través de determinados chantajes que también lo pongan como en la lista de organizaciones terroristas. Sin embargo, ya hubo varios fallos en los últimos 5 años a nivel europeo que dicen que no hay ningún sustento de poner al PKK como una organización terrorista, que en realidad es una organización que está llevando adelante una lucha dentro del marco de un propio Estado, que viene de años por diferentes circunstancias, y bueno, no me voy a poner con los tecnicismos formales de este tipo de fallos que llevan adelante diferentes consejos europeos y digamos, instituciones judiciales europeas, pero donde ya hay un montón de fallos que dicen lo contrario, digamos. E investigaciones que dicen lo contrario, e investigaciones que señalan a Turquía en los últimos 10 años como los culpables de masacres, ataques, utilización de armas químicas, las denuncias que tienen por todas las destituciones de los parlamentarios del Partido Democrático de los Pueblos, de la represión a los abogados y abogadas que son de izquierda, la represión a todos los medios de comunicación y trabajadores y trabajadoras de prensa que osan decir algo en contra del gobierno. O sea, si hay información demostrada de un montón de instituciones a nivel internacional que están señalando a Turquía en ese lugar, y de repente sale una cátedra de la Universidad Nacional de La Plata a invisibilizar todo eso y a hacer este planteo. La Sí, verdad que y ese informe que nos mencionaba recién carece de también de lo llamativo es esto, ¿cuáles son las fuentes? Esto que vos decías al principio, la verdad que es que una universidad pública de las características de la Universidad de La Plata haga esto, queda clara, o se entiende, o el contexto ahí, hay otros intereses claramente porque no hay fuentes, ese texto es nefasto. y que aparezcan dos denuncias similares en la misma semana En nos tiene que paralelo. preocupar, más allá de la denuncia, ¿no? Sí. Más allá de la denuncia en sí misma, que pasen dos denuncias de estas similitudes en una misma semana, nos tiene que preocupar no solamente por la Sí. utilización de hacer lobby a través de una casa de estudios, sino también por qué es lo que viene detrás, cuál es el plan a futuro, qué bases están asentando en este plan a futuro que permitan que estén sucediendo estas cosas, porque sabemos bien que esto no es un error aislado de alguien que se colgó y subió un informe de la No. universidad con esta línea. Incluso la denuncia de la Comisión Sudamericana de Armenios lo que plantea es que la cátedra azerbaiyana hace lobby hace muchos años, incluso planteando a los alumnos y alumnas que si llevan adelante una tesis que no denuncie determinadas violaciones de derechos humanos, se le costean los viajes para que vayan a la región y demás. O sea, la denuncia de la comunidad armenia es bastante más brutal porque vienen sistemáticamente viendo esta situación de esta cátedra de estudios de Azerbaiyán hace ya bastante tiempo. Entonces, bueno, nos tiene que llamar la atención qué está pasando para que de repente todos se hayan alineado estos discursos de la mano de Turquía, qué hay detrás, quién pone el dinero, ¿no? Y cuáles son los Sí. intereses que se siguen y cómo impacta esto a nivel local para nuestro propio futuro. Vuelvo a insistir, una de las cosas que más nos llamó la atención de este informe es que la manera de redactarlo tan livianamente y con tanta contradicción en sí mismo, nos recordaba muchísimo a ese informe del Ministerio de Seguridad de la Nación que hizo en diciembre, si mi memoria no me falla, del 2015. No, perdón, 2015 no, uf, me fui a muchos años atrás. Pero bueno, ahí apenas asumido el macrismo, contra, digamos, las RAM, donde salía toda esta asociación libre de que esto es lo mismo que esto, metemos todo dentro de la bolsa, la agitamos, tiramos las cosas sobre la mesa y, y así todos las acomodamos como nos queda cómodo, ¿no? Sí, hay mucha tela para cortar. Sí, y para estar atentas y atentos, así que a los oyentes que sean parte de la universidad, que vean, que hayan escuchado alguna vez de la cátedra, les pedimos por favor que estén atentas a si ven algo, que avisen, que lo denuncien, que estemos atentas porque eso que parece lejano tiene mucho más por detrás y nos involucra a todos. ¿No? No solamente a un pueblo del otro lado del mundo que está luchando por su autodeterminación, por la liberación de la mujer, el confederalismo democrático, sino a la manera de concebir el Estado y que de repente se metan livianamente a hacer lobby en las universidades nacionales de nuestro país y de Latinoamérica. Digo, no creo que Latinoamérica esté exenta de esto, ¿no? Digo, Sí, tal cual. Bueno, Lucre, la verdad que ahí el pantallazo nos ha quedado clarísimo. Es lo que decís vos, a estar atentas, atentes, a seguir difundiendo esto, porque es gravísimo, radica, es gravísimo lo que está sucediendo y no son hechos aislados, eso que creo que también está más que explícito. Seguramente seguiremos abordando este tema, hay mucho para seguir ahí profundizando y detallando, Lucre. sí, para quienes quieran leer el informe, que no es muy largo realmente, en la misma columna cuando se suba a la página, va a estar asociada, digamos, las notas periodísticas que hablan sobre el tema y al final de la nota, donde está la carta del Congreso Nacional Kurdo, está disponible el informe en PDF para que, bueno, justamente puedan ver o leer cómo se va construyendo. Es muy importante y fuerte cómo se construye el discurso de esa investigación que hay por detrás. Y que no hace falta ser un analista, ¿no? De ser un especialista en semiótica para. No, no. O sea, es muy claro y burdo cómo es muy contradictorio y livianamente habla de las torturas y demás de un Estado y no tiene ningún tapujo en señalar a un pueblo en resistencia como el terrorista.